A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. Lorenzo Romero en la producción, saludos de Juan Antonio Jurado en escena, abriendo precisamente esta hora If I Ever Lose This Heaven con el sudafricano Jonathan Butler. Las voces colaborando en esta pieza, sonido Maisa. Sencillamente, es la mejor música del mundo. If you're fooling, only fooling, all I ask is why. If you're playing, all I'm saying, feeling sure can lie, baby. Maisa Alig, brillantísima norteamericana, que llevaba años trabajando sus músicas en solitario en los Estados Unidos y que también formó parte del supergrupo de acid jazz Incógnito en el Reino Unido, con Jonathan Butler. Estupenda canción para comenzar esta hora. Pero tenemos muchas más, sonidos precisos en todos los casos. Biersen, Alemania, Till Brunner. Thank you. Es la música del centro europeo Till Brunner desde Bergen, Alemania, uno de los trompetistas más jóvenes de la compañía Bad Records, músico que utiliza una trompeta y un fliscorno diseñado y fabricado en Suiza y que debutó exactamente en el año 1993. Es argentina y lleva años viviendo en Nueva York. Será después. Estaremos con Gabriela Anders. Antes recuperamos desde Wisconsin a uno de los grandes magos del scat. Nuestras propuestas en los próximos minutos es el país de los sueños. Oasis con All Your Own. Don't talk about religion. Someone says I gotta run. Quick Silver Wing Express compresses time. They'll put your keys and letters in a capsule underground. Your diaries and rosaries to find. Oh, tell me, can you see it? Would you run? Salmon didn't run. We watched the children play through filtered light. The emerald green sequoias, just a statue made of bronze. Dreams of dynasties gone by. Ooh, tell me, can you see it? Won't you run, Johnny, run? Tell them you'll see it. Your heart is light and young. leaders, the processions began. O'er that bright wide oasis in the impecable y muy elegante, como de costumbre. Oasis, Wisconsin, es la música de All Year Round. El país de los sueños. Dil Bronner, All Year Round, Gabriela Anders, dentro de un instante. Ahora nos centramos en el sonido de Craig Boyd. Craig Boyd en Radio Andalucía Información con un fragmento de Back on Track. Es una producción de 2011 con exactamente 13 canciones. La quinta de la serie, Looking at You, mirándote. Guitarra es el hilo conductor de todas las 13 canciones de este Back on Track con Craig Boyd. Hey Boyd o todos los músicos por descubrir, que suena frecuentemente en El País de los Sueños. Es una de las producciones de 2011. El País de los Sueños. Hojas secas. Lo dicho. Argentina, afincada en Nueva York. Toque tropical. Gabriela Anders. Y la voz tampoco guarda ningún secreto para la argentina Gabriela Anders. Intérprete, productora, compositora argentina afincada en la costa este. Eficaz, muy eficaz, desarrollando una técnica vocal que recoge elementos e influencias de estrellas tan importantes como Astor Gilberto, Sade y muchos estilos más. Su padre es músico. De ahí arranca su pasión por las grandes canciones. Como vocalista de estudio ha aparecido también en algunos trabajos del guitarrista Artie Traum, por ejemplo, durante las sesiones correspondientes a su álbum de View From Here, La Vista Desde Aquí. Gabriela Anders, con un nutrido grupo de álbumes realmente interesantes. Chris Botti. Old enough to be her dad, but the young men were just mad. They nursed their grievances. And she was flattered by his charm. It wouldn't do her. All had their chances. He sent her flowers and limousines. She was treated like a queen, and

Te quiero, de Marvin Gaye, un clásico. En revisión de Gato Barbieri, esta estrella argentina del saxofón, que seguramente lo recuerdan muy bien, fue el compositor del último tango en París, una pieza que ha sido versionada repetidamente a través de los años con grupos como, por ejemplo, Sax, At the Movies Band, la banda del pianista Bill Conley. Directamente de Argentina a Canadá. Directamente a disfrutar de la música de Diana Krall. I remember you. Yo te recuerdo. Sonidos suaves y muy elegantes. Para disfrutar en esta radio, RAI, Radio Andalucía Información, en un país de los sueños que produce a la perfección desde hace ya muchos años. Lorenzo Romero, saludos de Juan Antonio Jurado. kisses ago. Mujer maravillosa diluyendo sus canciones con el piano y con esa voz increíble, aplicada perfectamente a ir remodelando y transmitiendo a nuevas generaciones algunos de los grandes clásicos de la música, los que siguen sonando en un año nuevo, en 2012, en la primera edición, que en absoluto será la única este año que estamos estrenando, de un país de los sueños que continúa adelante. Only God can help me now. Solo Dios puede ayudarme ahora. Se trata de Michael McDonald. Just how long can be the distance held to heart, baby? Your words for me not so hard to understand. I've been on my knees so long. Then my heart forgot the difference between right and wrong, babe. Here I am on my knees, left alone to pray, just to be willing to let you go somehow, babe. Only God can help me now. Solo Dios puede ayudarme ahora. Michael McDonald, uno de los mejores músicos del mundo, desde San Luis, Missouri, y una de las voces impresionantes, negra absolutamente, a pesar de tener la piel completamente blanca y los ojos azules. Uno de los miembros de Dubby Brothers, como todo el mundo recuerda, en uno de sus mejores momentos. El rey de los instrumentos, Bob Baldwin, Third Wind, pianista americano. Esta es su música. marido Bob Aldwin, compositor, percusionista, arreglista, pianista. El principal que lo fue, además de ser arreglista y productor del álbum de Marion Meadows, de ese saxo Buddy Rhythm, de 1995. Y solo es un ejemplo, porque Bob también ha formado parte activa de las bandas de Larry Coryell en el 97, o incluso de Will Downing, entre otras grandes estrellas. While My Guitar Gently Weeps, Jack Globe, en la guitarra de Nueva York. Junto a él, su esposa, desde hace más de 20 años, viviendo en la costa este. Con Jack Globe, Carmen Cuesta, una madrileña con una voz maravillosa. Y esta es una canción de George Harrison, absolutamente perfecta. Desde luego es uno de los mejores temas que George Harrison, el ex-Beatle, ya ha desaparecido en Los Ángeles, precisamente en Estados Unidos, muy lejos de su tierra, creo, hace algunos años. My Guitar Gently Weeps, de George Harrison con Chuck Lowe y Carmen Cuesta. Esta es otra historia. aproximándonos al corazón del trópico. Samba Douro. Es un viejo músico con talento. Es Sergio Méndez. El país de los sueños. Summer.